es la posición de la iglesia frente a las personas adictas. No frente a las adicciones, nosotros sabemos que la iglesia las denuncia terriblemente como un mal creciente de nuestro tiempo. Pero las víctimas de las adicciones son personas adictas, concretas. Y alguien nos preguntaba, soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, sobre qué cosa hacer con una persona adicta que es amada. La razón me impulsaría a rechazarla, el sentimiento a permanecer con ella. No es así. La razón tiene motivos tanto para aceptarla como para rechazarla, y los sentimientos tienen motivos tanto para aceptarlos como rechazarlos. Lo importante es señalar que la adicción es fundamentalmente una enfermedad. Es decir, se convierte en un tipo de dependencia a algún producto o a alguna conducta de tal fuerza que esta persona pierde control sobre su propia persona. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de consumo, alcoholismo, drogas, conductas, ludopatía, el juego, ¿no? Las apuestas, las adicciones sexuales. Hoy en día, en Estados Unidos, el director de Morality in Media, una organización que viene siguiendo el tema de la pornografía, dice que entre un 6 y 8% de la población masculina adulta en Estados Unidos podría ser adicta a la pornografía. Es una cantidad espantosa, e Internet ha ayudado trágicamente a esta forma de adicción. Lo importante de las adicciones es que al momento que se convierten en una enfermedad, o en el momento en que se perciben como una enfermedad, obligan del católico, de la católica, especialmente de las personas que están cerca de los adictos, papá, mamá, hermanos, hermanas, novios, novias, obligan una actitud de caridad como la misma que se le obliga a alguien que tiene que atender a un enfermo. Es una obra de misericordia atender al enfermo, no solamente en la obra de misericordia que se llama visitar al enfermo. Hoy en día nosotros la entendemos gracias a el desarrollo de las disciplinas médicas y psiquiátricas como atender al enfermo. Tenemos que atender al enfermo y tenemos que mostrarle amor y compasión. Pero acá viene la parte truculenta. El amor y la compasión en el caso de una persona que tiene una enfermedad que esa persona no eligió, y una persona que se sabe enferma, una persona con cáncer, una persona con una enfermedad, digamos, que produce el decaimiento, esa persona se sabe enferma, y en consecuencia esa persona requiere compañía, compasión, ternura. Pero en el caso de la compasión y el amor que se requiere para un adicto, es muy parecido al amor que el Señor mostró a los mercaderes del templo cuando los expulsó del templo. El Señor no odiaba a esos hombres. Dios mismo, Él, Jesús, como Dios, había participado en la creación de todos esos seres humanos y amaba a todos. La razón por la cual actúa así es porque sabe que estas personas están haciendo un daño enorme, convirtiendo el templo en un centro de perdición. Algo parecido sucede con el adicto. ¿Por qué? Porque hoy en día la ciencia sobre las adicciones ha avanzado mucho y nos indica algunas características típicas del adicto que tienen que ser tenidas en cuenta al momento de aplicar el amor y la caridad de parte del católico. En primer lugar, la adicción genera una dependencia. La persona se vuelve dependiente de el producto o la conducta. En segundo lugar, la adicción genera o trae consigo una inconsciencia absoluta. El principal problema, y justamente esa es la razón por la cual el primer paso hacia la curación es la aceptación de ser una persona adicta. Normalmente sucede que los adictos insisten en que ellos no lo son y que ellos controlan el consumo del producto o la conducta, ¿no? Y esta resistencia, incluso a veces están en capacidad de aceptar verbalmente que son adictos, pero nada más. ¿Y por qué están dispuestos a aceptar verbalmente? Porque acá viene otra característica del adicto. El adicto ha distorsionado su cerebro para concentrarlo en la obtención de lo que le produce complacencia. El consumo, droga, alcohol, etcétera, o la conducta, ludopatía, es decir, adicción al juego, o adicción al sexo, por ejemplo. Y en consecuencia va a hacer lo que sea necesario para obtener lo que quiere. Y una de las características fundamentales de la persona adicta es que es extremadamente manipuladora, puede contar las mentiras más grandes, hacer las promesas más infinitas, jurar que es la última vez, decir que ya está curado y falsear y mentir de la manera más descarada hasta que es descubierto. Y otra característica más del adicto es que el adicto no es consciente del daño que produce a las otras personas, porque en la adicción hay un egocentrismo tremendo. La persona está absorta en sí misma, en complacerse a sí misma, y en consecuencia pierde de vista el daño que hace a los demás. Cuando un adicto se ha comprometido a participar de una cosa, hacer algo, devolver algo que pidió prestado, y roba lo que había pedido prestado, roba lo que no había pedido prestado, no se aparece en eventos familiares, traiciona la confianza que se le dio para utilizar tal o cual cosa, ¿no? Están siendo inconscientes del daño que producen. Para ellos existe una total minimización. No, bueno, mira, no te lo tomes para tanto, no ves, ya me estás juzgando. Y justamente parte de la mentalidad manipuladora es hacer sentir culpables y responsables de su adicción a todos los demás menos a él. Y esto resulta especialmente severo y difícil para los padres de familia, porque los padres de familia del adicto o de la adicta se sienten culpables, y el adicto o la adicta no pierden la ocasión de hacerle sentir: yo no hubiera salido así si tú no me hubieras criado como me has criado, y en consecuencia le echan la culpa a los padres. Esta culpa puede ser real o no, pero para el caso de la adicción ya no importa. Los grandes psiquiatras especialistas en adicción hoy en día coinciden en señalar que existen personalidades con ciertas inclinaciones adictivas, ya sea por razones genéticas, por herencia, hereditarias, etcétera. Existen personas que son más vulnerables a adquirir conductas adictivas. Y existen otras personas que en realidad sí lo han hecho por una cuestión psicológica, personas especialmente en ámbitos terribles de sufrimiento, ¿no? Personas abandonadas, especialmente en los estratos más bajos, donde sufren abuso físico, abuso sexual, etcétera. Esas personas huyen un poco de la realidad a través del consumo de drogas. Pero también existen aquellos que se iniciaron un poco por complacencia, por presión social, y que terminaron desviándose en este tipo de conducta por razones que son totalmente ajenas al entorno. Simplemente estas personas adquirieron la adicción. Entonces, cualquiera sea estas circunstancias, el problema es que la adicción ya es la adicción. Y el tratamiento no va tanto a las razones que la llevaron a la adicción, sino a la adicción en sí misma. Como el cáncer. Ya no importa cómo esta persona adquirió el cáncer. Cáncer al pulmón, porque hay mucha contaminación ambiental, porque trabajaba en una mina, porque fumaba cigarrillos. El cáncer es el cáncer y hay que tratarlo de una manera determinada y específica. Y en el caso de las adicciones, es prácticamente imposible hoy en día curar a una persona adicta si es que esta persona no es empujada a una situación de conciencia de la gravedad de su adicción, para que acepte. Y al aceptar la situación de la adicción, decida seguir un tratamiento que usualmente requiere de un tratamiento reclusivo, es decir, en un lugar cerrado donde todo su entorno pueda ser controlado. Porque, como decía, la experiencia que adquiere el adicto para manipular el entorno es tal que si el entorno no es controlado por profesionales, las probabilidades de esa persona de curarse son bajísimas. ¿Existen personas que se han curado relativamente solas? Sí, existe. ¿Son muchas? No, son la extrema minoría. Se necesita de un tratamiento, y de un tratamiento reclusivo. En muchos lugares existen clínicas estatales o dependencias estatales. No son las más elegantes, pero no suelen ser malas. En el Perú, por ejemplo, tal vez uno de los mejores centros para la cura de adicciones de drogas sea el centro estatal. No es elegante, es un edificio antiguo, la vida es bastante austera, pero ciertamente el tratamiento y la experiencia de los médicos está entre las mejores disponibles. Y esto puede perfectamente suceder en otros países. Lo importante es comprender que la caridad debe llevarnos a no consentir a estas características de inconsciencia, de manipulación y de falta de aceptación de la persona. Y muchas veces los padres, manipulados, tocados como un instrumento, como un piano, por el gran manipulador en que se convierte el adicto o la adicta, sienten pena y terminan condescendiendo a la adicción. Te voy a dar un poquito de dinero, etcétera. La persona adicta no está interesándole nada, no valora un centímetro más a esa persona más que como un objeto de obtención de recursos para seguir con su adicción. No existe ningún amor filial, no existe ningún amor conyugal o lo que fuere en el tipo de relación que uno tenga con el adicto. Y por eso es fundamental mostrar el amor fuerte que conduzca a esta persona al primer paso, que es el decir: soy adicto, necesito ayuda, necesito tratamiento. Que tengas un buen día.